Hola, bienvenidos a este episodio piloto de este nuevo podcast. Yo soy Alejandro Martínez y me recordarán de otros podcasts como El Mundo Exterior. Y bueno, me he decidido a empezar este nuevo podcast, pero esta vez, por suerte, no estoy solo. Tengo un buen acompañante y bueno, vamos a dejar que se presente él mismo. Hola a todos, yo soy Ricardo Caballero. Soy freelance iOS developer aquí en Granada. Y bueno, tras la ofrenda de Alejandro de hacer un nuevo podcast, no podía negarme y siempre he querido que dar mi opinión sobre algunos temas y si puede ser que alguien opine también sobre ello. Sí, sí, porque hacer un podcast solo todos sabemos que es duro. Es como hablar con la pared. Sí. Bueno, pues bueno, yo ya sabéis, los que me seguís del mundo exterior ya sabéis quién soy, y si no, bueno, soy Alejandro Martínez, de Gerona. Soy, bueno, sí, estoy en Cataluña, no, aún somos parte de España, no nos metemos con esto, por favor. No sabemos por cuánto tiempo. Sí, hombre. Bueno, no vamos a entrar en este tema, que sepáis que yo no estoy ni de un lado ni de otro, soy muy neutral en estos temas, no me meto con política, ni ganas. Y por suerte aquí no vamos a hablar de esto. Soy también mobile developer desde hace ya más de 2 años. Me considero un especialista en iOS, aunque también toco temas de Android. No es que me meta mucho en ello, pero bueno. Y pues la idea de empezar este podcast viene, bueno, mayormente ya los que me seguís ya sabéis que hace tiempo que quería hablar con, bueno, de eso que ha comentado Ricardo, hacerlo con otra gente un poquito para intercambiar opiniones. Y nos surgió esta idea de empezar este podcast. Ah, bueno, vamos a contar básicamente lo de el podcast irá de dar opinión sobre intrínsecamente sobre un tema tecnológico de desarrollo, si puede ser, pero no nos vamos a limitar a dar las noticias del día, ¿no, Ricardo? No, vamos, nuestra idea es siempre dar nuestro punto de opinión, más acertado o no, pero un poco salirnos del populacho, de la opinión del populacho y de los temas que están en boca de todos, sino un poco más al detalle. Sí, o sea, quizá nos inspiramos en una noticia de última hora, en una noticia de actualidad, pero a partir de aquí queremos desarrollar la temática, la opinión y alejarnos de las típicas batallas que hay en todos los podcasts o en todos los blogs sobre quién es mejor y todas esas cosas. Nos queremos centrar quizá en temas de desarrollo a partir, eso sí, de algo de actualidad. Exactamente. Pues bueno, básicamente esto es un episodio piloto para presentarnos y bueno, y esto que hemos estado contando. La duración intentaremos que sea de unas media horita más o menos, minutillos arriba, minutillos abajo, porque todos sabemos que esto de intentar grabar exactamente es muy complicado. Y además si hay más de una persona que nos iremos por las ramas seguro. Eso dalo por hecho. Sí, sí. Y la periodicidad, bueno, hablando con Ricardo, intentaremos hacerlo semanalmente, ¿no? Sí, a ver si podemos mantener el ritmo semanal. Yo creo que un podcast de media hora, uno a la semana, creo que debe de ser viable para los dos. Sí, se puede buscar. Siempre he pensado que se puede buscar. Ahora veremos si me equivocaba o no. No. Pues básicamente el podcast irá de esto, como hemos dicho, de un tema. Cada episodio tendrá un tema principal, no queremos hacer ni muchas secciones ni nada por el estilo, un tema principal, desarrollaremos la opinión sobre este tema y bueno, iremos dándole vueltas a la cosa hasta que con un máximo de media horita. ¿De qué no irá este podcast? Bueno, hemos dicho que irá de desarrollo, como hemos dicho hablaremos de actualidad del desarrollo, pero profundizando en ciertos temas y alejándonos un poco de las críticas de actualidad típicas. Pero tampoco creo que va a ser un podcast en el que entremos mucho en detalle sobre ciertos aspectos del desarrollo. No queremos estar aquí explicando código ni haciendo bucles ni iteraciones. Y tampoco, por mi parte, no creo que vayamos a explicar, o sea, a tutoriales y cosas de estas que está tan de moda. Tampoco queremos ir por este lado. Como hemos dicho, como sigue un poco el título del podcast, que bueno, acabamos de elegir hace 5 minutos. No sabemos si acertado o no, pero esperemos suena bien. Sí, queríamos buscar algo relacionado con el desarrollo y creemos que es una buena palabra. Así que, como digo, el podcast irá de esto. No queremos ni tutoriales ni entrar en la crítica de actualidad típica de que si Google mola más o si Apple es un cabrón. Bueno, si los mapas de iOS 6 son una basura. Sí, bueno, no entraremos, ¿no? He dicho. Si queréis seguir mi Twitter, ya sabéis, en Alexito 4, ya sabéis todo lo que he dicho. Y pues la estructura principal, para acabar ya, no hay mucho más que decir. La estructura principal, como hemos dicho, ¿no? Habrá un tema principal que desarrollaremos. Y quizá para darle un toque un poquito distinto en cada podcast, ¿no? En cada episodio, pues al principio o al final. Yo propuse hablar sobre como algo así como la aplicación de la semana o como hablar un poquito de las novedades del software. Y Ricardo vino con una muy buena idea. Y mi idea y una de las cosas que me gusta hacer en mi tiempo libre es dar vueltas por GitHub, y pensamos que una buena idea sería dar el framework de la semana o un framework interesante, sí, que haya surgido esa semana para ponerlo a disposición de todos los developers. Eso es GitHub. Sí. ¿Cuántas veces entras antes en GitHub que en Twitter o en Facebook? Yo bastante más en GitHub que en Facebook, la verdad. A mí me ha sorprendido verme entrar antes en GitHub que en Facebook, sí, muchas veces. Pues bueno, pues quizá para esta sección, aunque hablaremos de framework, si algún desarrollador nos escucha y quiere enviar su aplicación o lo que sea, pues estaremos encantados de recibirla. Por supuesto. Y hablar de ella. Sí, y de promocionarla. Claro, porque al fin y al cabo también hablaremos de las nuestras, ¿no? Entonces, pues quizá cambiar un poquito de siempre, no pasa nada. Pues estamos abiertos. Nos podéis enviar lo que queráis en la página del blog o por Twitter. Porque ahora mismo estamos grabando y no tenemos ni página ni nada. ¿Qué creáis que somos? Ni Twitter. ¿Qué creáis que somos? Pero bueno. Bueno, decimos para acabar que dónde nos pueden encontrar personalmente, quizá. Así, si salimos sin tener nada, ya habrá un sitio donde encontrarnos. Como he dicho, estoy en Twitter en Alexito4. ¿Y Ricardo? Yo estoy en rcabamo y en mi web personal rcabamo.es. Pues nada más, esperamos que os interese, y bueno, después de este piloto ya empezaremos a ver cómo va este nuevo podcast de opinión de desarrollo, ¿no? Perfecto. Desde aquí, un saludo y bueno, hasta pronto. Nos vemos.